Avanzamos un año, 1977, y el siguiente disco de Parliament se titulaba Funkentelequi versus The Placebo Syndrome. Digamos, nombres fáciles que se dicen. También aires de ciencia ficción, de funk, y este disco quizás es sobre todo reconocido por el que fuera el mayor éxito. El mayor éxito no solo en las listas de Rhythm and Blues, las listas de música negra, sino que incluso fue el tema que popularizó a Parliament en las listas de pop, en el Billboard tradicional americano. El tema se llamaba Flashlight, es el clásico por antonomasia de Parliament. La versión del disco duraba 5 minutos 46, pero la que he traído no es la del disco. Es un 12 pulgadas de 1977 con una versión absolutamente extendida del Flashlight. De los 5 minutos 46 segundos originales se pasaba a la cifra de 10 minutos 48 segundos. Y os puedo asegurar que no sobra ni un segundo de esta maravilla. Parliament 1977 Flashlight. Stop fighting. Oh, I let me die to sleep. Ha ha ha! Versión super extendida del Flashlight de 1977, que apareció en un 12 pulgadas y se alargaba hasta los 10 minutos 48 segundos. Y la verdad es que se me ha hecho corta la canción. Una auténtica maravilla, quizás el himno o el tema más popular de Parliament. Estamos en 1977, avanzamos un año a 1978 y ahora pasamos a la otra banda de George Clinton. Pasamos a Funkadelic, que en 1978 publicó uno, si no quizás el más grande disco de Funkadelic. A un nivel similar pues estaría el Free Your Mind y el Maggot's Brain. Para muchos quizás este es el mejor. 1978, One Nation Under a Groove. Funkadelic, uno de sus mejores momentos, mezclando el funk, el rock negro, y con George Clinton, Sider, Morrison, Bernie Worrell, Eddie Hassel, una auténtica maravilla de disco. Disco además de los que más han sido reeditados de Funkadelic, del cual podéis encontrar un montón de versiones. En CD con temas extras, hasta ha sido reeditado en vinilo. Bueno, One Nation Under a Groove se abría con el tema que lo daba título, y para los que después de esos más de 10 minutos de Parliament todavía no supieran dónde estábamos, estamos aquí, en Radio Mai, en Frecuencia Activa. Esto es un programa de música, música sin complejos, para gente sin prejuicios, espero que para todos y todas vosotras, y que os esté gustando el programa de hoy. No me enrollo más porque viene One Nation Under a Groove. To dance our way out of our constriction, gonna be freaking up and down the hang up alleyway. With the groove I only got, we shall all be moved. Ready or not, here we come, getting down. Thank you. One Nation Under a Groove, 1978, Funkadelic, quizás uno de sus mejores trabajos. La banda, el combo de George Clinton, porque hablar de una banda en un grupo en el que en los créditos figuran 17 músicos, sin contar invitados, es algo más que un grupo. Desde luego, Parliament, Funkadelic, o como también se les conoce, P-Funk, e incluso en los últimos años, en las actuaciones como de Parliament and Funkadelic All Stars, pues bueno, era algo más que un grupo, era una especie de, no como una hippie, pero vamos, se le acercaba también un poquito al sentido de sellos como la Motown, las bandas de Memphis en el sello Stax. One Nation Under a Groove, una composición de George Clinton, el vocalista Gary Sider y uno de los teclistas, Walter Morrison. Continuamos con otro tema de este disco, voy a poner un segundo, y es quizás un tema más rock. Además, el propio título de la canción es una auténtica declaración de principios. Who says a funk band can play rock? ¿Quién dice que una banda de funk no puede tocar rock? Después de escuchar esto, creo que no quedan dudas. Mm. Who Says a Funk Band Can Play Rock. Funkadelic, en 1978, el disco One Nation Under a Groove. Aún publicaron un par de discos más. El último, Who's Funkadelic, apareció en 1981. Y ya en el 82 apareció el primer trabajo como solista de George Clinton, Computer Games. Durante la década de los 80, la fama de Clinton y su combo fue bajando, pero los primeros artistas de rap y hip hop, como De La Soul, Digital Underground, Public Enemy, toda la obra de Parliament, Funkadelic y George Clinton fue una fuente inagotable de samples. Podríamos hacer horas y horas de artistas de hip hop sampleando, o que en muchos de sus temas han sampleado a Parliament, Funkadelic, gente como Tupac, Dr. Dre, Snoop Dogg, Outkast, en fin, Ice Cube. Bueno, una larga y sin fin casi lista de Parliament, Funkadelic, pues bueno, como fuentes para los samples de la cultura urbana de los 80, 90 principalmente, el hip hop y el rap. De Funkadelic, de George Clinton, Parliament, continuamos, pero en los últimos minutos del programa quería poner alguno de los trabajos. No sé qué me va a dar tiempo. Bueno, la verdad que me va a dar tiempo un poquito a lo que me apetezca. Me va a pasar de hora, pero no creo que le importe a nadie en especial. Total, por poner el cargador un poco más tarde. Bueno, a lo que iba. En la parte final del programa voy a poner algunos trabajos en los que participó George Clinton como productor, como arreglista, incluso cantando y componiendo para otros. Concretamente, uno de sus trabajos más recordados es el segundo álbum de la banda The Red Hot Chili Peppers. El segundo disco, publicado en 1985, tenía el título Freaky Styley y contaba con la producción de George Clinton. Un disco oscuro, un disco quizás no tan fácil como los últimos trabajos más pop de la banda Red Hot Chili Peppers. Es un disco de funk. Es un disco de funk, quizás demasiado funky para las emisoras de pop y para las emisoras blancas, y quizás demasiado punk para las emisoras negras y las emisoras de rhythm and blues. Pero para mi personal gusto, es el mejor trabajo de los Red Hot Chili Peppers. 1985, Freaky Styley, composiciones propias de Kiedis Slovak, el guitarrista original de la banda, Flea y Martínez. Y un par de versiones. Hacían una versión de If You Want Me to Stay, de Sly and the Family Stone. Y hacían una versión de un grupo de Nueva Orleans, The Meters, un grupo de funk. Y la canción de los Meters, África, en la versión bajo la producción de George Clinton, se titulaba Hollywood y sonaba así. Hollywood, la versión del África, el tema de los Meters, en este el segundo trabajo de Red Hot Chili Peppers, disco producido por George Clinton y con unos créditos también de esos que asustan. Además de George Clinton en la producción, también hacía coros en alguna canción, Gary Sider de Parliament y Funkadelic, también voces, y en los vientos, pues una gran pareja, Fred Weasley al trombón y Maceo Parker al saxofón. Segundo disco de Red Hot Chili Peppers, Freaky Styley, 1985. En 1989, George Clinton seguía con su carrera en solitario y publicó un trabajo para el sello de Prince, para Paisley Park. Y al año siguiente participó en el proyecto, en el último proyecto de del artista de Minneapolis. Prince en 1990 publicó disco y banda sonora para su tercera película, Graffiti Bridge, que fue un auténtico fracaso comercial, sobre todo la película, que de las tres de Prince es la única que no he visto, pero vamos, los comentarios que he oído por ahí es que me pierdo bastante poco, incluso por muy fan que sea. El disco, en cambio, la verdad que estaba bastante bien, tenía colaboraciones, miembros de The Time, bandas de Minneapolis, pequeñas o nuevas y promesas del rhythm and blues como Tevin Campbell, y en uno de los temas participaba nada más ni nada menos que George Clinton, tanto en la composición, es un tema firmado a medias entre Prince y George Clinton, y en este tema la voz, además de la de Prince que suena, también es George Clinton. En alguno de los voces que se oyen de coro es, por ejemplo, otra vez Gary Sider, otra vez de Parliament Funkadelic. Estamos en 1990 para el disco Graffiti Bridge de Prince. George Clinton y Prince hacían este We Can Funk. Take off my clothes. We can funk. Weekend Funk, Prince en el disco Graffiti Bridge con La Ayuda, un tema firmado a medias con George Clinton, y también se oía por ahí entre las voces Weekend Funk, 1990. Vamos a despedirnos, ya el tiempo se ha pasado bastante, pero bueno, imagino que quien nos esté escuchando no le importará demasiado. Nos vamos a despedir, Frecuencia Activa volverá la semana que viene con una hora y media de música. Música muy diferente, cada día es diferente, pero eso sí, música sin complejos para gente sin prejuicios. Los saludos de Toño Elías, os quedáis y con el recordatorio de la página web www.frecuencia.es. Es un blog en el cual este fin de semana tendréis ya colgado los audios para escucharlo desde la página e incluso para descargarlo en MP3 y escucharlo cuando mejor os venga. Frecuencia Activa es un blog, con lo cual está abierto, por supuesto, a todos vuestros comentarios sobre cada uno de los programas que hacemos. Además, también tenemos una dirección de correo a la cual podéis hacernos sugerencias, peticiones, contacto@frecuencia.es. Y eso sí, recordar que Frecuencia lo escribimos con K y con Z. Nos vamos a despedir con otra colaboración de George Clinton, en este caso en 1994, para los escoceses Primal Scream. Su disco Give Out But Don't Give Up era un tema compuesto a medias con George Clinton. Pero en este disco, además de este tema compuesto a medias, George Clinton participaba en la producción de dos canciones más, Free y Funky Jam. Vamos a quedarnos precisamente con esta, Funky Jam. Cuando yo hace muchos años ponía música por ahí en bares, esta era una de las canciones que no podía faltar a lo largo de una noche. Si con esto no se conseguía remover a la gente, mal íbamos. Nos despedimos hasta la semana que viene. Frecuencia Activa volverá. Nos vamos con Primal Scream, George Clinton y este Funky Jam.